bien guay, bien guay, que te lo voy a jugar. Bien guay, bien guay, que te lo voy a jugar. Bien guay, bien guay, que te lo voy a jugar. Bien guay, bien guay, que te lo voy a jugar. Juana, ay Juana, así te quería coger. Juana, ay Juana, y con varios a la vez. Llego el carnaval, se ha perdido Juana. La llevo buscando este por la mañana. Como no la encuentro, yo voy a que te lo voy a jugar. Bien jugar, bien jugar, que te